Hola, una de las bandas más exitosas y longevas de la vanguardia del rock británico, Pink Floyd, logró salir relativamente airosa del chiquero de la música psicodélica británica de mediados de los 60, gracias a su experimentación con conceptos del espacio exterior. Si bien esa fase del desarrollo de la banda fue más bien breve, de tanto en tanto los Pink Floyd se erigieron como los más conspicuos techno-rockers de la escena del pop. Cuatro músicos capaces de dominar sus instrumentos electrónicos y un arsenal de efectos sonoros con autoridad y elegancia. The Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, fue el noveno disco de Pink Floyd y hace pensar en una extensa obra única más que en un conjunto de canciones. El tema principal del disco es, al parecer, la fugacidad y la depravación de nuestra vida humana. La arquitectura sonora del disco es muy sólida en su conjunto y se ve embellecida por sintetizadores, efectos de sonido y grabaciones de voces. El sonido es complejo y lleno de matices, sin perder nitidez ni claridad. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Hay cierta grandeza que excede el mero melodrama musical y que rara vez se intenta hacer en el rock. The Dark Side of the Moon brilla con la luz que siempre irradia la excelencia de una interpretación incontestable. Así de importante es la hazaña de Dark Side of the Moon. 1500 semanas en el top 200 de la revista Billboard, como si cualquier disco de hoy llegara al año 2038 con éxito. Hasta hoy lleva vendidas más de 40 millones de copias en todo el mundo. Roger Waters, compositor de varias de las canciones del álbum, le comentó a Billboard: "Cuando terminamos el disco me llevé una copia a casa. Recuerdo habérselo hecho escuchar a mi esposa y ella estalló en lágrimas cuando terminó. Yo pensé, obviamente esto toca fibras sensibles". Pink Floyd siempre consiguió provocar y sorprender a varias generaciones con su música elaborada y con la búsqueda de nuevos sonidos a través de la experimentación. Creó discos imprescindibles como The Dark Side of the Moon, que estamos escuchando hoy, o The Wall. Oh,

Los orígenes de la banda se remontan a mediados de la turbulenta década del 60, cuando Barrett, Waters Mason y Wright, estudiantes universitarios de Cambridge, se reunieron para despuntar su pasión por el blues y el jazz. En honor a Pink Anderson y Floyd Council, dos reconocidos blueseros negros, bautizaron al grupo como Pink Floyd. Desde un principio sobresalió la personalidad de Barrett, guitarrista y compositor de la mayoría de los temas, quien llevó al grupo por los caminos de la psicodelia. Sus shows de aquella época fueron verdaderas experiencias multimedia de música, con proyecciones surrealistas y juegos de luces multicolores. En 1967, Pink Floyd editó su primer disco, The Piper at the Gates of Dawn. Algunos de los temas, como Have You Got It Yet, eran tan complejos, provocativos y cambiantes en su melodía que resultaban casi imposibles de tocar en vivo. En 1968 se produjo el cambio de Barrett por Gilmour, quien imprimió su propio estilo que de ahí en adelante se transformaría en la marca inconfundible de Pink Floyd. Ese mismo año lanzaron A Soulful of Secrets, su segunda producción en estudio, donde se hace evidente la madurez de la banda y la evolución de su técnica instrumental. A este le siguieron More y Uma Guma en 1969 y Atom Heart Mother en 1970, todos con gran repercusión en la crítica y en el público. giras de presentación de estos discos, los recitales de Pink Floyd ya eran impresionantes puestas en escena, con coros, arreglos orquestales y elaboradas escenografías, todos recursos que se irían potenciando con el paso del tiempo. Sin embargo, fue con The Dark Side of the Moon, en 1973, que Pink Floyd alcanzó su máximo pico creativo y éxito comercial. El álbum fue producto de una intensa experimentación de parte de cada uno de sus miembros, que incursionaron en nuevos sonidos, nuevas tecnologías, nuevas formas de grabar. Luego de aquel éxito, el grupo recibió una fuerte presión para producir un nuevo trabajo que igualara o superara semejante suceso. Y respondieron al desafío con Wish You Were Here en 1975, que incluía la memorable balada Shine On You Crazy Diamond, inspirado en las desventuras personales de su ex compañero Syd Barrett. Después apareció Animals en 1977, donde comenzó a hacerse evidente el protagonismo compositivo de Roger Waters, que llegaría a su máxima expresión con el álbum doble The Wall en 1979. De la mano del tema Another Brick in the Wall, una dura crítica al sistema educativo, el disco alcanzó en poco tiempo el primer lugar de venta. El director cinematográfico Alan Parker, impactado por las presentaciones en vivo de la banda, filmó The Wall, su interpretación visual del álbum. Para mensajes, saludos, advertencias o aportes, escribir a mundosremotos@gmail.com. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Me permito proclamarte en aquel rincón de mi delirio. Tú sabes, conciencia mía, que una cosa es que no estés, y otra muy diferente es la irreductible cuestión de que me hagas falta. Y entiendo muy bien que un huracán venga y nos cague lluvia de excusado cósmico, al fin que uno termina haciendo la limpieza de su propio cascajo. Pero ¿por qué finges estar en otro lado, cuando aún te encuentras atrapada en la piel de aquella en la que te perdiste, salivando la llenura de las lunas? Entiendo muy bien que la regadera se abre y llueva calor a la luz de una vela, y que un refugio se habita con varias soledades depositadas en objetos, aparentemente sin valor alguno. Pero ¿por qué te vas a la cama triste, si sabes que soy poco hombre y que no me atrevo a morir en llanto? A estas alturas, te tendría ya que quedar claro qué es lo que te pasa al percibir ese olor que desprende su figura de humo. Sabes que cada día que te queda, ella te hará falta, y que nada ni nadie colmarán ese cráter de volcán inactivo. Conciencia de nadie, sé tuya, abrázate al olvido, cógete al absurdo de marearte en divertimentos estúpidos, y conviértete en luciérnaga desprevenida del ocaso. Sin darte cuenta, la luz será engendrada desde ti como algo casual y fortuito, minúsculo y bendito. Conciencia mía, rompe tus diques, únete al silencio y apodérate de tu vacío. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Desde 1982, el grupo comenzó a desintegrarse por tensiones internas y otras expectativas de sus integrantes. Primero se fue Wright, luego grabaron The Final Cut y luego se fue Waters. A partir de allí, Gilmour y Mason, más el reingreso de Wright, dieron lugar a otros 4 álbumes, entre ellos The Division Bell, de 1994, y el disco en vivo Pulse, de 1995, pero ninguno de ellos con el vuelo creativo y experimental de las anteriores etapas. Pero acordemos que negocios son negocios y estos muchachos son ante todo ingleses. Luego de feroces batallas legales entre sus ex integrantes, lograron volver a reunirse, esta vez, claro, con un poco más de años y de peso corporal. Es probable que una parte de su resurgimiento haya provenido de 3 hechos inconexos que concluyeron en uno. La salida del álbum The Wall, en 1979, la película homónima de Alan Parker, que dotó a la música de un tinte antitotalitarismo, y la caída del Muro de Berlín en 1989. Hemos dedicado el programa de hoy al grupo de rock inglés Pink Floyd. De ellos, escuchamos su más perdurable álbum, The Dark Side of the Moon, de 1973, cuyas composiciones fueron Speak to Me, Breathe, On the Run, Time, The Great Gig in the Sky, Money, Us and Them, Any Color You Like, Brain Damage y Eclipse. Chao. Starts playing different tunes. I'll see you on the dark side of the moon. Oh.